Terminaron los Juegos de Río, pero comienzan los Paralímpicos. Ya estamos pendientes de los nuestros. María Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy han puesto rumbo hacia Río en la expedición compuesta por 127 deportistas, que fue despedida ayer oficialmente en el Consejo Superior de Deportes. El acto fue presidido por la infanta Doña Elena y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Además de todas estas personalidades, también estuvieron presentes la mayoría de los atletas que nos van a representar allí. Nosotros tuvimos la ocasión de poder hablar con la nadadora Teresa Perales, una de las deportistas con más medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos. Acumula 22 y su meta para Río es seguir aumentando esa cifra. Y ese objetivo lo tengo decidido ya desde hace mucho tiempo, es subir al podium pues el mayor número de veces posible, hacer final en todas las pruebas y sobre todo disfrutar muchísimo porque he entrenado una barbaridad y tengo muchas ganas de, pues, de darlo todo en la competición y de pensar, mira, no me puedo reprochar nada, o sea, lo he hecho todo bien, así que ahora ya pues lo que depende de mí ya está hecho y ahora ya pues solo a ver lo que sale. Añadir que el objetivo que se han propuesto tanto el equipo español como Miguel Carballeda, el presidente del Comité Paralímpico Español, es el de superar las 42 medallas obtenidas en los Juegos de Londres. Y ojalá que así sea, Félix. Ojalá que así sea. Último minuto de Onda Deportiva. Adiós, compañeros, adiós. Ha elegido Jorge Zamorano y supongo también que Esther Rodríguez, así que este es el adiós a nuestros compañeros que han compartido con nosotros este verano. Saludo también a Quique Cervera, ¿qué tal Quique? Buenas tardes. Así que aquí estamos todos en los últimos minutos de Onda Deportiva. El trabajo continúa porque esto es una carrera muy larga, esto es una carrera en la que estamos todos metidos, así que ahora que ya somos compañeros, ya no soy becario, soy compañero de profesión, nos veremos en el futuro, ¿no? Ojalá, muchas ganas. Queremos Ojalá. Que así sea. Así que de parte de Esther Rodríguez, de todos los compañeros de la redacción de deporte, muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra amistad también. Y nos veremos en el camino y continuaremos viéndonos en un trabajo que nos apasiona a todos y como habéis demostrado que os gusta mucho la radio, pues os haceremos un hueco aquí. ¿De acuerdo? Ojalá. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Terminamos Onda Deportiva Onda Cero mañana a las 4. Continuamos.